La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 498. Como siempre nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales que tenemos abiertos en ivoz.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los lunes de 6 a 7 y en Radio Prana Asturias a través de su TuneIn las medianoches de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Bueno, he dicho que se puede escuchar en Onda Polígono, pero este programa exactamente no. Ayer iba a emitir en directo el miércoles y un imprevisto de última hora me lo impidió, así que este programa no ha salido en Onda Polígono, pero en Radio Almaina, en Radio Pra y en los canales de Archive y iVox, pues podréis escucharlo tranquilamente. Empezamos con Fotocopia, banda, proyecto personal de Teo Cid González, música y letra, levantino, edita Flexi Discos, discográfica valenciana, junto con Magia Roja e Interruptor, y salió en septiembre de este año este disco de Fotocopia, homónimo, ese EBM Industrial Punk, bastante arrasador y bastante abrasador, que factura Fotocopia. La canción ha sido Postura. Ahora nos vamos a Indonesia, a Purbalinga, en el Java Central. Edita Ductras Records, de Yakarta, la capital de Indonesia. Ha salido en julio de este año el disco de Sukatani, Gelap Gempita, se llama. Post-punk, con tonos góticos, también un poco synth-pop o new wave, y con contenidos sociales o ecologistas en sus letras. Chico-chica, enmascarados, y que suenan un poquito estos Sukatani a los principios de los 80 aquí en el territorio español. Vamos a escuchar de ellos Semakin Tua, Semakin Punk, Sukatani. Ahí estaban desde Indonesia, Sukatani, con ese post-punk así bastante naif. Y ahora nos vamos a Canadá con uno de nuestros discos de cabecera, el fantástico, el estupendo, el maravilloso, el fantabuloso Games of Power, de marzo de este año 2023, de Homefront, editado por La Vida es un Mus. En este caso, en esta ocasión, vamos a repasar la canción que da título al disco, Games of Power, Homefront, su versión más sintética. Estaban esos Homefront y seguiremos con ellos. Volvemos al Levante. Vamos al Levante con otro producto extraído de la factoría de Flexi Discos. Una cassette del grupo de Castellón de la Plana, Ortopedia Técnica. La cassette se llama Sentencia, salió en abril. Y más post-punk en castellano. Y la canción que vamos a escuchar de los Ortopedia Técnica se llama, la que cierra el disco, si no me equivoco, Sociedad Industrial, Ortopedia Técnica. ¶¶ vivir en una sociedad industrial. Androides y cibos recorriendo mi ciudad. Mis manos hechas de cobre y estaño. He implementado un algoritmo que me impida hacerme daño. Estaban esos Ortopedia Técnica con su Sociedad Industrial, con referencias obvias y claras al peliculón que es Blade Runner. Nos vamos un poquito para atrás en el tiempo. 21 añitos, para ser exactos, al 2002. Tercer disco de la banda de Austin, Texas. Puntos suspensivos, ese sí es el nombre de la banda, ¿eh? Puntos suspensivos. And You Will Know Us by the Trail of Death. Se aburrían o hicieron lluvia de ideas para poner el título a su banda. El disco se llama Source Tax and Calls y ellos hacían post-hardcore con cuadratura, ¿no? O sea, con escuadra y cartabón, un poquito math rock también, ¿no? La cosa. Este es su disco más aclamado y la verdad es que tiene un arranque espectacular. Las primeras canciones son la pera, o sea, directamente. Luego ya baja mucho, desgraciadamente, pero las 4 o 5 primeras canciones son impresionantes. Un arranque medido y fiero a la vez, controlado y rabioso. Vamos a escuchar de And You Will Know Us by the Trail of Death, Another Morning Stoner. We'll be right back. estamos pinchando canciones con finales bastante ruidistas. En este caso, al final de la canción de And You Will Know Us by the Trail of Death, pues con ese metro, ¿no?, esas pisadas y ese músico callejero. Retrocedemos todavía más en el tiempo, no nos movemos de país. En este caso, pues de Austin, Texas, nos vamos a Little Rock, Arkansas, con los Chinos Horde. Un disco, un EP del 93, pero que salió en el 95, se llama This Is Dawn, escrito, ensayado y grabado durante la única gira de esta oscura banda. Solo sacaron un LP, el homónimo, en ese año 93. Pero dicen los entendidos o los más conocedores de esta oscura banda, de esta gema oculta, que es Chinos Horde, que esto es lo mejor que sacaron, aunque fuese un poquito posterior a su momento, ¿no? Lo más crudamente emo punk de la banda. La canción que vamos a escuchar de Chinos Horde se llama Sad Hands. Acabáis de escuchar Sad Hands de Chinos Horde y esto es Rutas Enemigas número 498, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Volvemos a la actualidad con una banda que a mí me gusta mucho, son de Atlanta, se llaman Upchuck, por aquí han sonido ya un poquito, la banda de Katie, una de las frontwoman más potentes del punk norteamericano actual, pura violencia escénica, punk metalizado y bastante futónico, esto último gracias a la producción de este último disco a cargo del genial Ty Segall. Un último disco que se llama Bite the Hands That Feeds. Segundo disco de los Upchuck, ha salido en octubre, en este mes, y la canción elegida es NIAG, Upchuck. Estaban Upchuck metiendo cera buena. Y vamos a seguir con caña de España. Bueno, de España no. Del Reino Unido, de Sheffield, la ciudad del acero, para ser más exactos. ¿Por aquí ha sonado este disco? Un disco de los Rat Cage del mes pasado, de septiembre. Y vamos a escuchar dos temas de este discazo apisonadora, cargadito de hardcore punk visceral y salvajísimo, de los Rat Cage. Vamos con el primero, se llama Through the Darkness, a través de la oscuridad. I know it's built of your Y tras la primera hostia en la frente de los Rat Case, vamos con la segunda hostia en el pescuezo esta vez. Se trata de Nothing Sacred Anymore. Patilla de la buena, buena, buena. Ahí estaban, Rat Cage. Volvemos hacia atrás. Año 82-83, sin ir más cerca. En Washington, D.C., a las afueras de Washington, D.C., epicentro, capital del punk en esos años, principios 80, el corazón de la bestia, pues ahí había de lo mejor. Del sonido punk, ¿no? Pues entre otros, pues estuvieron estos Skam, S-K-A-M, y sacaron pues unas cuantas canciones, incluidas en este disco, se llama No Name. Se grabó, se disolvieron, se olvidó, hasta hoy, que se ha vuelto a publicar otra vez. Bueno, es que en su momento no se publicó, qué hostias. Se ha publicado por fin por Drag City Records, punk rock del más efectivo, este que hacen los Skam, y lo vais a comprobar ahora mismo con este Open Your Eyes, abre tus ojos. Why should I need a friend? You're caught, it's the end. Ahí estaba, apenas 2 minutos de punk sencillo, efectivo al máximo. Bien aprovechado, sí señor. Scam. Volvemos a la actualidad. Mes de julio, debut, banda de Quebec, Canadá, Private Lives. Vidas privadas, Private Lives. El disco se llama Hit Record, o sea, alardean de que está petado de pelotazos y casi casi. Unos cuantos hay, 27 minutazos de rock and roll, garaje, punk y post-punk que no se lo salta un galgo, la verdad. Y vamos a escuchar dos canciones. La primera de estos Private Lives se llama Head Body. Y tras este Head Body de los Private Lives, pues vamos con la segunda. Se trata de Get Loose. Yeah. Pues ahí dejamos a los quebecuas Private Lives con esos dos temazos que acabamos de escuchar. Nos vamos ahora a Euskadi con un bandón de toda la vida. O sea, el Nuevo Catecismo Católico, los Herederos de la Perrera, una pedazo de banda. Hay que verlos por lo menos 3 veces en la vida. Pues han sacado en Fall Records en septiembre un disco en directo, El Fuego y la Palabra, un disco en directo grabado en la sala Inchaurrondo CAE, con motivo del 25 aniversario de la banda Donostiarra. Un no parar de punk rock a cara perro, como ellos hacen habitualmente. Pues vamos a escuchar un corte, una canción de estas en directo de los Nuevo Catecismo. Se trata de La Huida, una canción que apareció originalmente en 2003 en un LP compartido en un split con los Safety Pins, que se llamaba 100% Punk Rock Super Fight. Pero ahora vamos a escuchar la versión en directo que te digo yo que qué ganas de haber estado allí, la verdad. Nuevo Catecismo Católico, La Huida. Vasca se lo pasa bien, ahí escuchando a los Nuevos Catecismo Católico en este directo, El Fuego y la Palabra, editado por Fall Records. Y Rutas Enemigas número 498, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias, llega a su fin. Antes de presentar la última canción, como es habitual, pues un adelanto de lo que habrá la semana que viene. Y la semana que viene, pues estarán aquí en los micrófonos de Rutas Enemigas, pues gentes de las bandas protagonistas de la fiesta del 500 programa de Rutas Enemigas. Ya sabéis, tendrá lugar el 4 de noviembre a partir de las 9 en La Divergente, ahí al lado del Rojas, en Toledo, en el casco, y tocarán Finian de Baches y Quicklime. Luego, pinchadita a cargo de Víctor y un señor aquí presente que os habla. pues eso, estarán gente de Finian de Baches y de Queensland la semana que viene, aquí en el 499 en Rutas Enemigas. Y vamos con la última. En Rutas Enemigas siempre hay discos de cabecera y hay que siempre estar un poco pipeando porque se nos acaba el que estamos dando caña y hay que buscarse otro. Y ya tengo algunos candidatos y este que vamos a escuchar es uno de ellos. Se trata del disco If You Have Got Nothing, de octubre de este año, de la banda de Tucson, Arizona, Clash, con dos S's, como los Crash, pero con L, Clash. Uno, desde ya, de los discos del año del punk y así en genérico. Y vamos a ver si es disco de cabecera, pero vamos, tiene papeletillas. El mejor punk, ahí pues heredero de bandas como los Clash o los Badcocks, ahí es Na, por un lado, y por el otro lado, pues también heredero del mejor, de la mejor nueva ola power popera, y podemos mentar, por ejemplo, a los Nerves. Desde ya es un puto clásico del punk rock, pero así de claro te lo digo. Este If You Have Not Nothing de los Clash. Y la canción elegida es la que abre el disco, una fantástica canción titulada Public Void. La semana que viene os esperamos en Rutas Enemigas. Ala, sé todo lo malo posible. Hasta luego, ir por la sombra, que dicen que hace sol. Ala, chao. Clash.